Son las 11 y 16 minutos de esta hermosa mañana de Lunes Santo. Bueno, Lunes Santo no exactamente, Lunes de Pascua. El Lunes Santo fue la semana pasada. Lo cierto es que muchas comunidades todavía están celebrando este último día de lo que da de sí la Semana Santa, ¿verdad? Esta extensión. Nosotros obviamente pues tenemos el Jueves Santo. En estas comunidades que están hoy de fiesta, pues no. Pero bueno, vamos con lo que vamos, y lo que tenemos entre manos ahora es hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, como es habitual, como me gusta a mí llamarle, otra de las buenas costumbres de la semana, otra de las secciones habituales de la mañana de la Sierra de Cádiz, con la cual esperamos contar durante muchísimo tiempo más, la sección con el Observatorio de Salud de Especialistas. Ya en el día de hoy vamos a hablar de diferentes asuntos, una noticia sanitaria, un tema del día, seguirá hablando el doctor acerca de los métodos anticonceptivos y, por supuesto, en el apartado de consultas al médico de preguntas en el consultorio también hablaremos de un tema que preocupa a muchas personas, en este caso será el mal aliento. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días y felices Pascuas a todos los oyentes de Radio Guadalete. Pues por supuesto que sí, felices Pascuas a todos, para ti también, por supuesto. Es un placer de nuevo tenerte aquí en la mañana de la radio, Antonio. Bueno, a excepción del verano, la verdad, que sea Semana Santa o sea otro tipo de semana, tú nunca fallas, por lo tanto te lo agradezco. Pues nada, esperemos que la salud acompañe, gracias a Dios. Toco madera, tengo muy buena salud, siempre lo he tenido, y esperemos continuar durante muchos años hasta que llegue la hora final, como le llega a todo el mundo. Aquí hay que ser realista y esperemos continuar con ella. Ojalá que sí, ojalá tengamos esta sección hasta que tengas tú por lo menos 95 años, Antonio. Bueno, ese es mi objetivo, como lo he adivinado. Yo cuando me jubilé tenía como objetivo llegar a los 95 años en perfecto estado físico y psíquico, de tal manera de que pueda autosuficiente. Hombre, ojalá después si surge algo extraordinario, pues nadie tiene culpa. Yo voy a poner de mi parte y, en fin, y después a partir de los 95, pues la propina pues también será bienvenida, siempre que esté en buenas condiciones. No estaría mal. Bueno, vivir 100 años es demasiado tiempo ya, ¿no? Bueno, depende de las circunstancias. También. De vez en cuando sale la tele alguna persona que hace ciclismo, tiene una actividad social envidiable, en fin, dentro de sus posibilidades, como es lógico, y mientras uno pueda valerse por sí mismo y no dependa de otras personas y disfrute de la vida, pues mira, nunca se sabe el tiempo que puede durar, bueno, 100 años, 102, 105, 110, en fin, a lo que venga. Yo estoy pensando, yo que tengo 35 ahora, cuando me llega a mí la edad de jubilarme, se siguen retrasando la edad de jubilación, y con las perspectivas económicas que tenemos a largo plazo, me parece que voy a tener que vivir mínimo 100 años para disfrutar al menos de 5 de jubilación, ¿no? Bueno, yo creo que también muchas veces los políticos, mi opinión, una opinión personal, exageran algo las cosas, ponen las cosas un poquito duras para que, diga, ay, viejecita, que nos quedemos como estamos, ¿no?, para conformarnos. Yo creo que, en fin, no que sea un optimismo exagerado como algún presidente de la política española ha decía que éramos Champions League, no es eso tampoco, sino simplemente que yo creo que la situación actual que tenemos en el mundo, los adelantos que hemos conseguido después de cientos y miles de años, no van a volver atrás, y antes o después esto mejorará, y desde luego la expectativa de vida. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo tengo ahora 61 años, pero cuando yo era pequeño, pues aunque era muy feliz porque jugaba en la calle, a la pelota, corríamos, en fin, otro tipo de juego, pero los recursos que hay hoy para ser feliz, para vivir bien, desde luego hace 50 años no se tenían. Lo que pasa es que siempre queremos más, y es lógico, pero que también tenemos que aprovechar lo que tenemos. Y, por supuesto, saber que esto es una cosa coyuntural, que antes o después vamos a salir, eso seguro, ¿eh? Sí, y hay que estar preparado. Sí. Hombre, eso del aumento de la esperanza de la vida, claro, completamente de acuerdo contigo. Hombre, no de acuerdo, sino que ahí están los estudios, las estadísticas, ¿no? Pero yo principalmente me refería al tema de la edad de jubilación, Antonio, que como siga retrasándose, ya a los que tenemos menos de 40 años y los que vienen detrás, pues más todavía, ya nos parece que nos vamos a jubilar, no sé, a los 67 ya la cosa, no sé por qué me da la sensación que podría extenderse hasta los 70 incluso más, y ya sería una edad avanzada, ¿eh? No te creas, ¿eh? No. Vamos a ver, hay que tener una perspectiva positiva, de que hoy día se vive más años, que antes una persona a los 70 años era un anciano casi decrépito, y hoy día con 70 años, si te cuidas un poco, tampoco hace falta mucho cuidarse exageradamente, no fumar, evitar los excesos de alcohol, hacer algo de ejercicio y tomarlo de toda la vida, verdura, garbanzo, habichuela, así que nada más que con eso se vive bastante bien, ¿eh? A no ser que tenga una mala suerte, que le entre un cáncer, le entre... Pero, en fin, estas son cosas muchas veces inevitables, ¿no? Pero que hoy día, con 70 años, mira, mi mujer está leyendo ahora un libro sobre la historia de Mandela, de cuando, en fin, Mandela fue presidente de Sudáfrica y la película Invictus, que está basada en ese libro, y entonces Mandela fue presidente de Sudáfrica con 70 años, que salió de la cárcel, ¿eh? Y de los 70 no ha parado su actividad. Y los papas, muchos papas, entran al papado con 70 y tantos, cerca de 80 años. Es cierto. Y entonces, hombre, y están viajando en avión, para arriba, para abajo, autobuses, recepciones, entrevistas, problemas por todos lados. Es decir, que eso de jubilarse, mira, mientras uno disfrute con su trabajo, hay gente que al menos son pintores y están pintando a los 80, a los 90 años, o están escribiendo libros. En fin, cada uno dentro de sus posibilidades físicas. Es decir, que el trabajo no hay que verlo como una desgracia. Siempre y cuando uno disfrute de su trabajo. Lo importante es disfrutar del trabajo. Y si no te permiten disfrutar del trabajo, tienes dos opciones. O buscarte la vida de tal manera que tu trabajo sea agradable, que estés cantando en tu trabajo dentro de lo posible, entre comillas, ¿no?, que disfrutando de él, sí. Y si no, cambia de trabajo. Pero, en fin, lo ideal es disfrutar del trabajo, y cuando el trabajo uno disfruta con él, no pesa, ¿eh? Uh-huh. Hombre, te lo digo yo por experiencia propia. A mí lo que me gusta es charlar, y trabajo charlando, imagínate, no estoy como unas castañuelas. Pero bueno, Antonio, ¿sabes qué te digo? Que me acabas de transmitir una dosis de optimismo muy interesante. Yo creo que muchas personas que están pensando en eso de la jubilación, que puede llegar demasiado tarde y cotizar más años, con lo difícil que está ahora el tema de la cotización por el empleo tan inestable que está sobre nuestras cabezas siempre, ¿no? La espada de Damocles. Insisto, me ha transmitido mucho optimismo con todo eso que acabas de comentar. Por lo tanto, mira, me tomo las cosas de otra forma, es cierto. A lo mejor, si hay suerte con 70 años, estaré yo igual de bien que estoy ahora. Venga, Pablo, vamos a tener optimismo ya del todo. Pablo, una cosa, una anotación, ¿sí? Porque muchos dirán, muchos de los oyentes de Radio Guadalete dirán, bueno, y este señor, ¿cómo que se ha jubilado? Si tanto le gusta su trabajo, ¿cómo que se ha jubilado a los 70? No, pero Antonio sigue ejerciendo en cierta forma. Pues simplemente, la respuesta yo la di hace algún tiempo y la vuelvo a decir, porque yo, lo que ya estaba, la medicina que ya estaba haciendo, no me estaba gustando. Una consulta de 5 minutos o menos, donde no me da tiempo a escuchar al paciente, donde cada vez hay más burocracia, y donde yo no puedo explicar y dialogar con mis enfermos, no es la medicina. Entonces, desde que me he jubilado, pues disfruto mucho más, en el sentido de que, por ejemplo, en este momento, a través de Radio Guadalete, o a través de Radio Arco, de Radio Urique, que también participo, a través del libro que estoy escribiendo, a través de las charlas que doy, pues hago lo que no tenía tiempo de hacer durante mi consulta. Es una jubilación, lo que es en la consulta, pero no mi actividad, y disfruto porque los médicos tenemos una actividad preventiva, o en este caso, por ejemplo, Radio Guadalete, de ayudar para educación para la salud, que es una labor que no nos da tiempo a hacer la consulta y que ahora estoy disfrutando de ella. Sí. Por cierto, ya para terminar con ese tema, que tú sabes que me encanta charlar contigo, estaría aquí de charla hasta las 7 de la tarde o más. Como dice mi buen amigo, el doctor veterano ya Álvaro García Bru, también retirado, él siempre dice que estará ejerciendo hasta que se ponga el pijama de madera, ¿eh?, utilizando la metáfora, el símil. Por lo tanto, imagino que los médicos es que estáis hechos de otra pasta, ¿no? Evidentemente, tantos años de experiencia, tantos estudios, tanta sabiduría, no se puede llegar al momento de la jubilación y decir, ya no ejerzo más nada. Tenéis que estar en activo toda la vida, Antonio, eso es necesario siempre. Bueno, es que ten en cuenta que la actividad médica se puede desarrollar de diferentes maneras. Puede ser en la mesa de un despacho, en un quirófano, o simplemente explicando a todo el mundo cuáles son los hábitos de vida saludable, para que no, la medicina no solamente curar cuando ya hay una enfermedad. Muchas veces es disfrutar de la salud y cómo conseguir una buena salud. Entonces hay una serie de cosas muy sencillas que no da tiempo a explicar en la medicina asistencial muchas veces, y que ahora, pues, cuando uno tiene tiempo, pues yo desde luego, yo creo que todos los médicos disfrutamos, ¿eh?, una forma de ejercer la medicina, entre comillas, más relajada, porque no hay un horario estricto, no hay guardias, no están las limitaciones de la dirección o de la administración que te obliga a actuar de una cierta manera, sino que ahora uno se lo monta como quiere y disfruta de otra manera. Bueno, Antonio, vamos ya con los temas del día. Como digo, me encanta charlar contigo, y bueno, esto menos más que el por la radio, ¿no? Porque si fuera en persona, el día que quedemos vamos a estar mínimo hasta las 5 de la mañana, por lo tanto, que sea en cuando verano. Cuando quiera, pues estamos sí, un buen rato. No, cualquier día me paso por un break, pero ya te digo, en verano, porque me da la sensación que nos da a las 4 o las 5 de la mañana de charla. Cuando quieras. Bueno, pues ayer, además de ser el último día de la Semana Santa, el domingo de Resurrección, 31 de marzo, también se celebró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorrectal. Pues sí. Los medios de comunicación pues lo han difundido ampliamente, y muchos de los oyentes de Radio Guadalete lo habrán oído. Ayer se celebró un día importante dentro de los días que la Organización Mundial de la Salud dedica a concienciar sobre algunos temas, y es el Día Mundial de Prevención del Cáncer Colorrectal. Es lo que llamamos normalmente cáncer de colon, aunque hay que tener en cuenta que el colon es una parte del intestino que abarca varias zonas, que es desde el final del intestino delgado hasta el ano. Entonces hay una parte, los 10 últimos centímetros de este intestino grueso, los que están cerca del ano, se llama recto. Entonces en este estudio o en este día se conmemora la prevención del colon y del recto, de la última parte de tubo digestivo. Y es importante porque el 90% de los cánceres de colon se pueden curar si se diagnostican a tiempo. Cuando ya aparecen síntomas, la proporción de curación ya baja, en vez del 90 es un 60%, y entonces pues está claro que hay que concienciar sobre cuáles son los síntomas o las actitudes que se deberíamos tomar para evitar este cáncer, que es un cáncer muy frecuente porque va después del cáncer de pulmón, en frecuencia, en mortalidad. Después del cáncer de pulmón tenemos el cáncer de colon, y quien más quien menos pues tendrá algún conocido que ha sido operado de cáncer de colon o que ha sufrido cáncer de colon. Y la pregunta pues que viene a continuación es: ¿y cómo puedo yo saber si soy candidato a tener un cáncer de colon? O si los síntomas que tengo, porque tengo algunos síntomas en el intestino o ardor de cuerpo, pues eso puede ser indicativo de un cáncer de colon. Bueno, pues en primer lugar hay que saber que el cáncer de colon tiene un componente hereditario. Es decir, que en familias donde hay algún miembro de primer grado, como son el padre, la madre, o un hijo o un hermano con cáncer de colon, hay probabilidad mayor que en personas que no tienen estos antecedentes familiares. Entonces, esta persona que tiene un familiar directo con cáncer de colon debe acudir a su médico de cabecera y explicárselo. Decir: mire usted, yo tengo mi padre, mi madre, mi hermano o un hijo que ha sido diagnosticado de cáncer de colon, y yo he escuchado a través de los medios de comunicación que es conveniente consultarlo con el médico de cabecera. Y entonces el médico de cabecera pues normalmente pues lo remite al internista o al especialista de digestivo para que le haga un estudio. Ese estudio normalmente consiste en hacer lo que se llama colonoscopia, que es introducir por el ano un tubo de plástico, un tubo que muy finito, con sedación para que no moleste, se introduce a través del ano hasta que se ve todo el colon. Hay que insuflar aire, se le echa a través del tubo, se llena el vientre, la tripa de aire, porque las tripas normalmente están pegadas, y entonces no se vería nada. Se despegan con el aire, se inflan como si fuera un globo, y entonces, y como este tubo que introduce el médico tiene una lucecita en la punta y una camarita de televisión o una camarita óptica, unas lentes, pues va viendo el médico, va viendo cómo está el intestino. Y entonces, si visualiza un cáncer o una lesión que sea sospechosa, como son los pólipos son como una especie de verruguitas, como las que tenemos en la piel, una especie de verruguita en la piel, pero que aparece en los tejidos que están por dentro de nuestro cuerpo, los tubos que hay de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la boca puede aparecer un pólipo, porque, ya digo, como una verruguita blanda y con moco, rodeado de moco. Si estuviera por fuera en la piel, que está seca, pues ya no sería pólipo. Para que sea pólipo, tiene que ser por dentro de nuestro cuerpo. Pues bien, estos pólipos pueden degenerar en cáncer, y si el médico lo ve con el instrumento que ha metido, pues lo corta, lo trae para afuera y lo analiza, por si hay células cancerosas. Y además, ya de todas maneras, hemos quitado ese pólipo o los pólipos que haya, para evitar que el día de mañana, al cabo de unos años, porque esto es de evolución lenta, pues pueda transformarse en un cáncer. Otro de los signos, esto ya digo cuando son con familiares que tienen, personas que tienen antecedentes familiares. Personas que no tienen antecedentes familiares, pues a partir de los 50 años se recomienda que cada 5 años se haga un chequeo. El chequeo, ya digo, un poco parece, bueno, y yo si no tengo nada me tengo que meter ese tubo por el ano. Bueno, estas son las indicaciones que, en fin, que son aconsejables por los estudios. El problema es que en la práctica es un problema porque, en fin, ya sabemos cómo están hoy día de masificadas las consultas para que esto pueda llevarse a cabo. Es un problema, pero ese es el objetivo. Y también hay unos signos que hay que tener precaución, como son cuando se sangra al dar de cuerpo, cuando se va al servicio y hay sangre, lo más frecuente es que sean hemorroides. Pero no se puede descartar que pueda ser el signo de un pólipo, de un cáncer que está empezando. Luego, eso, si uno tiene hemorroides y la sangre se corta en 3, 4, 5 días, una semana, pues no pasa nada. Pero si la sangre continúa, hay que averiguar de qué es. Otras veces, pues, se descubre, pues, o se sospecha por una anemia, falta de hierro, bueno, falta de glóbulos rojos en la sangre, y hay que descartar algunas patologías, como son la hernia de hiato, el reflujo gastroesofágico, pero una de las cosas que hay que descartar es que haya un tumor en el tubo digestivo. Estos son también, pues, cuando una persona que va al servicio normalmente todos los días, cada dos días, desde siempre, y cambia de hábito, es decir, que ahora se pone estreñido, ahora le entra diarrea, cuando hay cambio de hábito intestinal en ir al servicio, pues hay que también consultar con el médico por si acaso, que haga un estudio. Estos son, ya digo, algunos de los síntomas que aparecen en un principio en el cáncer de colon, aunque muchas veces, ya digo, no da ninguna molestia y hay que, a partir de los 50 años, hacerse el chequeo cada 5 años, y en caso de que haya antecedentes familiares, pues a partir de los 40 se hace un chequeo cada 4 años. Esto es más o menos la noticia que hemos sacado de la prensa. Pues perfecto. Yo creo que nos podemos quedar con la idea principal de que, detectado a tiempo, el cáncer de colon se puede curar en más del 90% de los casos. Exactamente, más del 90, es decir, de cada 10 casos, 9 o algo más, pues en fin, se cura perfectamente. Lo importante, ya digo, no dejarlo, cuando se tenga alguna molestia de este tipo, sospecha, pues acude uno al médico de cabecera, que ya orientará lo que hay que hacer. Pues perfecto, Antonio. Terminamos con el tema del cáncer colorrectal. Vamos con el tema del día. En este caso, vas a seguir hablándonos acerca de los métodos anticonceptivos. Yo diría que en el día de hoy vas a tratar los más extremos, ¿no? Porque vas a hablar del DIU, ese método anticonceptivo que utiliza la mujer, pero también de la vasectomía, la ligadura de trompas y el aborto. Me gustaría hacerte un pequeño inciso antes de hablar, ya que vas a tratar el tema del aborto. No sé si has leído en la prensa lo que ha dicho la hermana de Fraga. No lo he leído. Pues ha dicho que está dispuesta, se ofrece para leer en el Congreso los nombres de las víctimas por aborto, es decir, del 1.700.000 bebés que han muerto como consecuencia del aborto. Pues no lo he leído todavía. Pues eso ha dicho. Pero el tema del aborto es un tema peliagudo. Un tema peliagudo que sí, en un debate y no, en fin, muchas veces pues no se aclararía muchas cosas, pero en fin, intentaremos por lo menos orientar de qué va la cosa, ¿no? Pues bueno, cuéntanos. Pues bueno, pues empecemos por el DIU. El DIU es el acrónimo, bueno, es la abreviatura de dispositivo intrauterino, DIU. Dispositivo intrauterino, es decir, es un pequeño instrumento que se mete dentro de la matriz, dentro del útero, que es de plástico, muchas veces envuelto en cobre, en hilo metálico de cobre, otras veces con un pequeño depósito de hormonas, que se introduce dentro de la matriz para actuar normalmente de dos formas. Por una parte, el cobre, si es un DIU que lleva un hilo de cobre enrollado, pues actúa creando un ambiente dentro de la matriz que es venenoso, que es tóxico para el espermatozoide, de tal manera que cuando sube el espermatozoide, en contacto con el óxido que ha creado el cobre, con la sustancia que el óxido este que crea el cobre, pues se mueren o se quedan inutilizados y no pueden moverse y no pueden subir por las trompas para fecundar al óvulo. Otro mecanismo de acción es alterando la piel que hay por dentro de la matriz, de tal manera que si ha habido algún espermatozoide que se haya escapado y que haya subido por la trompa y haya fecundado el óvulo ya fecundado, cuando viene a implantarse, a pegarse dentro de la matriz, pues se encuentra con que esa pared, con que esa piel que hay dentro de la matriz, pues es resbalosa, no se quedan pegados, y entonces el óvulo fecundado se expulsa. Aquí es donde viene el lío. Entonces, ¿el DIU es abortivo o no es abortivo el DIU? Esta es la gran pregunta, que es el gran problema del aborto, uno de los grandes problemas. Vamos a ver, según la Iglesia Católica y según muchas otras entidades científicas y grandes científicos, la vida comienza desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo. Esto ocurre 7 días antes, aproximadamente, de que el óvulo, una vez fecundado, llegue hasta la matriz y se quede pegado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el óvulo fecundado viene y se va a pegar en la matriz y esta matriz está alterada por efectos del DIU o por efectos de algunas pastillas anticonceptivas, por ejemplo la píldora del día después, pues altera la composición o la estructura química de la pared de la matriz y entonces el óvulo no se queda pegado, el óvulo fecundado, es decir, ya hay muchas células ahí, ¿no? Pues no se queda pegado y se expulsa. Dice, bueno, como la vida ya empezó hace una semana, pues lo que hemos hecho ha sido expulsar una vida, luego es abortivo. ¿Por qué? Porque esa vida podía haber seguido adelante y no la hemos dejado implantarse, no la hemos dejado pegarse, la hemos expulsado. Luego hemos provocado un aborto chiquitito, de pocos días, sí, pero no deja de ser una vida. Esta es la postura de la Iglesia Católica, de muchas comunidades científicas, muchos científicos y, en fin, otras religiones. ¿Cuál es la otra postura? La otra postura es también de otras comunidades científicas, de otras organizaciones científicas, que dicen que solamente se puede considerar el comienzo de un embarazo o que comienza la vida en el momento en que las células procedentes del óvulo fecundado se quedan pegadas a la matriz, se implanta, es decir, ya ha quedado pegada dentro de la matriz. Entonces, como aquí el DIU, en el caso del DIU, no se ha llegado a pegar, no podemos decir que ha habido un aborto. Aborto sería si lo despegáramos, si lo arrancáramos de la matriz. Aquí es que ni siquiera ha llegado a pegarse. Luego, no se puede considerar que hay aborto, no hay destrucción de vida, porque la vida comienza en el momento en que se queda pegado. Entonces, hay dos posturas respecto al DIU y a otras técnicas, ya digo. La postura que dice que es abortivo porque hemos pulsado un óvulo fecundado y la postura que dice que no es abortivo porque no ha llegado a pegarse. ¿Quién tiene razón? Pues aquí no vamos a entrar, como es lógico, porque este es un gran problema de debate, porque son posturas y que, en fin, esto todavía no se ha resuelto el problema de que estas dos posturas se unan en una sola. Así que cada cual ya sabe cuál es la acción del DIU, que es, por una parte, impedir que suban los espermatozoides porque los mata o porque los inutiliza, y la otra acción es impidiendo que se queden pegados. No sé si ha quedado claro, Pablo. Perfectamente claro, como siempre. Yo siempre te escucho atentamente, pero en este caso me ha encantado escucharte porque lo has tratado desde un punto de vista muy, muy, muy objetivo, y eso hoy en día la objetividad no está precisamente brillando por su aparición, ¿no?, en los medios de comunicación. Este tema del aborto, evidentemente, incluso cuando se trata desde el punto de vista más científico, siempre aparece, como digo yo, la patita de la opinión. Así como digo, me ha encantado tu exposición. Antonio, por cierto, para no entrar mucho en el debate, porque te iba a preguntar, tú estás a favor aborto, del aborto o en contra, pero no te voy a preguntar, a no ser que evidentemente tú te quieras pronunciar, ¿no? ¿El DIU es muy incómodo para la mujer al ser colocado? No, muy sencillo. Es una técnica muy sencilla porque se introduce un vástago metálico, como un tubito metálico, y dentro va el DIU, se coloca, se abre el cuello de la matriz y se inserta y se expulsa, se coloca el DIU, es muy fácil. Y además tiene una ventaja que dura normalmente de 3 a 5 años, depende del tipo de DIU, y entonces no se olvida. El problema de, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, la píldora, tiene uno de los problemas que tiene es que se le olvide a la usuaria, de que, en fin, con la faena de los niños, con los viajes, con esto y con lo otro, muchas veces se le olvida, y entonces puede haber un embarazo, tiene que emplear preservativo, en fin, tiene uno de los problemas que tiene es el olvido. Aquí, como el DIU está insertado y dura de 3 a 5 años, pues una de las ventajas que tiene es esa, de que no se olvida. Y aparte, si, ya digo, como esto lo implanta un médico, pues lo hace con una serie de medidas higiénicas que no suele dar problemas de infecciones ni de otro tipo. Ya para terminar con el tema del DIU, has comentado que la colocación sí es muy sencilla, pero ¿ha presentado algún tipo de molestia en alguna mujer que tú hayas tratado? Bueno, algunas de las veces, pero es raro, ¿eh? Yo no lo he visto así. Es que puede haber alguna hemorragia, alguna molestia, puede, si porque tenga la matriz doblada o sea una matriz estrecha, aunque eso se calcula porque el ginecólogo calcula las dimensiones de la matriz por dentro y eso, pero al ser un cuerpo extraño que se ha metido ahí, siempre puede haber algunas molestias de sangrado o de dolores porque se contraiga la matriz, pero en fin, eso como cualquier otro dispositivo que se pone dentro del cuerpo puede ocurrir, pero en general es bastante bien tolerado, es decir, no quiere decir que no lo haya, que no haya efectos secundarios ni nada, pero que en general no suele dar problemas. Pues perfecto. O son tolerables. Vamos a seguir con la vasectomía, la ligadura y, por supuesto, el aborto. No te voy a preguntar, como digo, Antonio, a no ser que te quieras pronunciar después cuando entremos ya más en profundidad con el tema del aborto, si estás a favor o en contra. Simplemente me gustaría hacerte una pregunta y me contestaras con un monosílabo, ¿no?, con sí o no. ¿Alguna vez, como médico, has recetado la pastilla del día después? ¿Cómo cierre? Bueno, si la he prescrito, porque eso se da en el consultorio. Sí. Sí, yo la he dado. La he dado, ¿no? Sí. Pues nada, ya perfectamente respondió todo eso, ¿no? Pues cuéntame acerca de la vasectomía y la ligadura. Sí. La vasectomía consiste en cortar el tubito que sale desde el testículo y que va hacia la uretra. conducto por donde el espermatozoide salen del testículo, para dar una vuelta que da alrededor de la vejiga y después conectar con la uretra para salir al exterior. Este tubito se corta a nivel de cuando está todavía dentro del escroto. El escroto es el pellejito, la bolsita donde están los testículos metidos. Entonces el cirujano, bueno, el urólogo, pone un poquito de anestesia en esta piel del escroto, en esta bolsita donde están metidos los testículos, abre, hace un cortecito pequeño, coge el tubito, le hace un nudito en dos extremos y corta por la mitad. Y ya si los espermatozoides, pues no pueden subir. Los espermatozoides que se van formando, pues se van muriendo, pero no salen por el tubito. Sin embargo, el testículo sigue fabricando sus hormonas masculinas. Así que lo único que hemos hecho ha sido cortar el tubito por donde salen los espermatozoides. Pero la hormona, que es otra de las funciones del testículo, sigue produciéndose. De tal manera que el hombre pues tiene sus erecciones, tiene su vida sexual normal, sus caracteres normales. Y además, cuando se hace la vasectomía, el hombre sigue eyaculando. Dice, bueno, ¿cómo va a tener una eyaculación si hemos cortado el tubito por donde salen los espermatozoides? Bueno, es que el eyaculado, el líquido que está en la eyaculación, pues procede de dos partes. Por una parte, fundamentalmente, bueno, los demás sitios, ¿no? Pero, en fin, fundamentalmente procede de la próstata. La próstata, como sabemos, es una glándula, es una estructura del tamaño de una castaña que está debajo de la vejiga y que fabrica un líquido de color blanco, de color blanquecino, que es el que le da el aspecto de leche al semen, al eyaculado. Y este producto, este líquido que fabrica la próstata, se almacena en una bolsita que hay cerca de la vejiga, que es la vesícula seminal. En esta bolsita se va almacenando el líquido prostático y también se van almacenando los espermatozoides que continuamente se están produciendo en el testículo. En este caso no se almacena los espermatozoides porque hemos cortado el tubo, lo único que se almacena es el líquido prostático. Entonces, en el momento de la eyaculación de una persona que se haya hecho la vasectomía, lo que expulsa es líquido prostático, que tiene el mismo volumen prácticamente que la persona que no se ha hecho vasectomía, porque los espermatozoides ocupan solamente el volumen de una gotita de agua dentro del eyaculado, es decir, que la mayor parte del semen está formado por líquido prostático. Entonces, cuando un hombre eyacula, pues segrega el líquido prostático sin espermatozoides, de tal manera que si miramos el semen de esta persona que está hecho la vasectomía, lo miramos al microscopio, pues vemos que no tiene espermatozoides, hay líquido, pero sin espermatozoides. Esa es la prueba que se hace cuando una persona está hecha la vasectomía y tiene que llevar una muestra de semen para analizarla. Cuando al cabo de uno, dos o tres meses lleva una muestra de semen, lo mira el analista y dice, pues mira, el semen este no contiene espermatozoides. Ya es seguro de que no puede haber posibilidad de embarazo. Entonces ya deja de usar preservativo, porque se recomienda que después de una vasectomía se utilice preservativo, porque todavía pueden quedar en la vesícula seminal, en la bolsita que hemos dicho, pueden quedar almacenados algunos espermatozoides. Entonces dice, mira, hasta que no se vacíen, los espermatozoides todavía quedan por ahí flotando, utiliza preservativo. Y al cabo de dos meses han eliminado todos los espermatozoides, que se comprueba, ya digo, al analizar el semen del eyaculado, y ya está. En el caso de la ligadura de trompas, lo que se hace es cortar las trompas. Las dos trompas se hace una rajita con anestesia local en el vientre, en el hospital, debajo del ombligo, se hace un corte y se mete unas pinzas y unas tijeras y se hacen dos nuditos a cada lado de cada trompa y se corta por la mitad. Se corta el tubo y se hace un nudo. Y ya entonces el óvulo, cuando se expulsa, pues se introduce las trompas, pero se dan cuenta que están anudadas, están cortadas y esos nudos. Luego pues ya no pueden pasar y nunca se puede unir el óvulo con un espermatozoide porque el puente se ha destruido, se ha cortado. Entonces la mujer sigue produciendo sus hormonas femeninas porque el ovario permanece, ella sigue con sus caracteres femeninos, pero lo que pasa es que no ovula. Es decir que, sin embargo, sí tiene reglas. Es decir, lo que pasa es que en esa regla, cuando expulsa la sangre de la regla, si la analizamos esa sangre, ahí no vemos el óvulo, ahí el óvulo no está, porque el óvulo se ha quedado parado en la trompa, pero por lo demás la mujer sigue funcionando igual que siempre. Esa es la ligadura de trompa. Y después, el aborto, hay varias técnicas. Una, las técnicas quirúrgicas, que consisten en introducir, cuando ya producto de la fecundación, es decir, el embrión está pegado, es decir, el embrión tiene que estar pegado a la matriz, pues se introduce un instrumental que es como una varilla, que en la punta lleva una cuchilla, y entonces con esta cuchilla pues cortamos las piernas, cortamos el brazo, cortamos la cabeza, cortamos el corazón, lo hacemos trocito al crío, lo troceamos y se saca y se arrastra para afuera, se va tirando, tiene una horquillita y se va sacando el crío. Este es uno de los métodos, que es el método del degrado, que o raspado de matriz, este es un raspado de matriz, que lo que hacemos es eso, cortar a trocito al embrión. El otro método quirúrgico es introducir un tubito muy fino conectado a una aspiradora. Entonces metemos el tubito muy fino por la vagina hasta la matriz, hasta donde está el embrión, y le arrancamos el brazo, le arrancamos las piernas, le arrancamos la cabeza, le arrancamos el corazón, en fin, le arrancamos todas las partes a trozos y chupamos, como una aspiradora va chupando, y así lo sacamos. Esos son los métodos quirúrgicos. Hay un método que es el método de la píldora de una pastilla que se utiliza en el hospital, se llama RU486, que consiste en que la mujer se toma esta pastilla, es una pastilla que tiene unas hormonas especiales, se la toma y entonces se despega la piel que hay dentro de la matriz, en donde está pegado el embrión. Entonces este embrión sale entero, aquí no se trocea, sino que sale vivo, pero sale entero. Y este es el mecanismo de acción de la piel, es decir, uno es por métodos quirúrgicos y otro por medicamentos. No sé, hombre, si ha quedado claro. Perfectamente claro. Así dicho, desde el punto de vista más puramente objetivo, como se parte con un aborto, suena realmente macabro, ¿no? Eso de trocear al embrión en partes y succionarlo con una aspiradora. Macabro, pero es así. Sí, es una película de miedo. No, pero es que es así. No, lo sacas vivo y espera que se muera. Es decir, tú sacas el embrión vivo con la pastilla. Claro. Y entonces sale todo entero, y entonces se mueve y todo, y tú esperas ahí que se muera. Y después lo tira o lo quema o lo que sea, pero está vivo. Y o lo hace cachitos. Es que dice, bueno, es que es duro, pero es que es así. Ya, ¿no? Sí, por eso te digo, cuando se hablan las cosas así tan objetivamente hablando. Desde que empecé a trabajar en Prado de Rey, me invitó la parroquia a que diera los cursos prematrimoniales, los métodos anticonceptivos. Y lo estoy explicando tal como estoy explicando en Radio Guadalete, tanto los unos como los otros, así que yo digo la parte técnica científica y cómo es, yo no digo si es bueno, si es malo, si es regular. Ya. Eso ya es la conciencia de cada uno, o su ideología, o su moral, claro, que cada cual haga su juicio. Pero la realidad es esa. Y entonces, yo siempre, el aborto, por ejemplo, yo soy partidario, fundamentalmente, no me voy a definir públicamente porque no creo que sea este el momento ni explicación. Pero yo soy partidario de que, opino, mi opinión arraigada, de que nadie aborta porque sí, por gusto. Es decir, cuando se aborta es porque hay una razón, ya sea de que que es un embarazo no deseado en el sentido de que o el feto o el embrión trae algún defecto que le hace imposible una vida digna o como dijéramos una vida normal porque trae malformaciones, defectos grandes, enormes, que se va a morir y que puede causar un gran peligro para la madre, o porque no han utilizado medios anticonceptivos adecuados, sobre todo en personas jóvenes, muy jóvenes, que no utilizan un medio anticonceptivo adecuado, o personas mayores también, o ya adultos, que por lo que sea no saben la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos, porque nadie se lo ha explicado. Y entonces yo creo que en la lucha contra el aborto, lo mejor es una adecuada educación para la salud, una adecuada información sanitaria, explicándole cuál es realmente la eficacia de cada método, las posibilidades de fallo, y cómo evitar quedarse embarazada desde pequeñito, desde que ya se puede quedar embarazada una niña a partir de los 12 o 13 años, y los niños igual. Entonces, es el mejor método, es el contra el aborto, la prevención, porque después ya son todo lío, son todo lío, tanto porque es, como tú dices, es cruento, es un método bastante cruento, sea el método que se utilice para el aborto, pero es que además, psicológicamente, a la pareja, y sobre todo a la mujer, es un trauma, por mucho quiera que no, un aborto es un trauma, es decir, que siempre tienes ahí la cosquillita de que has abortado, de que es un crío, y por mucho que algunos digan que eso es un cacho de carne, que eso no, eso es un aborto, está claro, Es decir, ya que no estamos viendo si se ha implantado o no, en el aborto siempre hay implantación. Es decir, eso está clarísimo. Aunque la Iglesia Católica dice que hay aborto antes de que se pegue a la matriz, pero en el caso que yo he descrito aquí, de la píldora RU486 o de los métodos quirúrgicos, aquí todo el mundo, aquí hay, sí, todo el mundo está, eso está clarísimo. En este caso el aborto está clarísimo, que es un ser pequeño, que uno dirán que una ministra dijo ahí que eso era un ser humano, pero no, algo muy chiquitito, no sé, algo raro, era un ser humano, pero no era hombre, no sé, algo muy raro dijo. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué está diciendo esta señora? Y ya lo digo, lo dijo una ministra de Sanidad, así que, bueno, una ministra, pero no era médica, como es lógico. Es decir, una serie de disparates, es decir, que esto ya es un ser vivo que está ahí. Y entonces se hace trozos o se desprende vivo y que se muera. Es decir, eso está claro. Entonces, la mejor prevención, educación sanitaria exhaustiva para que no haya ningún embarazo no deseado. Lo que está claro, Antonio, es que por un lado por el fanatismo religioso y las costumbres completamente conservadoras, y por el otro lado por el populismo y la captación de votos, cada cual dice lo que le parece, pero la decisión, evidentemente, como tú has dicho, cuando se toma, imagino que no será, bueno, imagino completamente seguro, aunque no me he visto ninguna situación cercana, estoy completamente seguro, insisto, en que no será una decisión agradable absolutamente para nadie, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo, evidentemente, el tema del aborto, así que nos quedamos con esa noticia de hoy para concluir, ¿no? La repito, la hermana de Fraga dice que está dispuesta a leer en el Congreso los nombres del 1.700.000 bebés que han sido asesinados, según ella, mediante los métodos abortivos. No me extraña, de todas maneras, bueno, no me extraña, sí, que admito que lo haya dicho, pero que lo pueda demostrar o que pueda dar los nombres me extraña. Sí, bueno, sentido, pero es que son otras historias, Antonio. En el sentido ya de que esto es confidencial. Es decir, que cuando una persona aborta está totalmente en un secreto médico y esos nombres no pueden salir. Sí, pero es que nada más se ha comparado el tema por el tema de la lectura de las víctimas del terrorismo de ETA. Y ella decía que iba a leer los nombres de los niños también. Pero ¿de dónde ha sacado ella esos nombres? Porque esos nombres nadie se los va a dar. Porque esto, ya digo, eso sería un atentado a la profesión médica, porque esos nombres o esas señoras que han abortado tienen el derecho del secreto médico. Y esos nombres no se pueden salir a la calle. ¿De dónde ha cogido esa señora ese millón de nombres? ¿O se lo ha inventado? No, o será el don de la adivinación. Sí, pero esto, imagino que será una especie de farol, ¿no? Como diciendo, totalmente. Sí, evidentemente el terrorismo ha matado a muchas personas, desgraciadamente, pero el aborto es otro método terrorista que también ha asesinado a muchos seres humanos. Imagino que será por ahí, ¿no? Por ahí irán los tiros. Sí, pero los nombres y apellidos no los puede dar porque eso es totalmente secreto. No. Eso entra dentro del secreto médico y eso ella no tiene acceso a esos nombres. Aunque sea verdad, aunque sea un millón o dos millones o 20 millones, da igual, aunque sea uno solo. Es un secreto médico y esto está totalmente penalizado, en el caso de que algún médico o alguien haya proporcionado a esta señora el nombre de solamente de un caso. Bueno, pues Antonio, ¿me oyes? Sí, ¿no? Perfectamente. Ah, es que tenía un problemilla de sonido, ¿no? Se había colado algo raro. Para terminar, la pregunta. Yo con esto me acuerdo mucho de las series de televisión, principalmente de los 90, ¿no? Cuando iban a una cita importante, bien sea con una chica, con un chico en el caso de las mujeres, o una entrevista de trabajo, sacaban el spray a la boca para quitarse el mal aliento. Esa es una forma de eliminarlo, ¿no? Bueno, es un paliativo, pero muchas veces muy difícil. Ten en cuenta que el mal aliento se llama, en términos médicos, halitosis. El hálito es el aire que se expulsa a través de la boca. Pues halitosis es el mal aliento, es el nombre técnico que le damos. Y eso lo sufre la mitad de la población. Es decir, que cuando tú ves a 10 personas juntas, pues 5 de ellas tienen halitosis. Lo que pasa que el mal aliento, la persona que lo tiene, no lo nota él, lo notan los demás. Y es porque uno, las células de uno, las células que tienen sensibilidad al olor, pues quedan saturadas y no lo perciben. Lo perciben los demás, uno mismo no se lo nota. Pero lo sufre la mitad de las personas, que es pues ya un problema bastante bastante grande. ¿Y por qué se produce? Pues hay varias causas y cualquiera de ellas puede producirlo. Así que los oyentes de Radio Guadalete que no está escuchando, pues si tienen halitosis o alguien le ha dicho que le huele mal el aliento, pues deben investigar a ver si tienen alguna de las causas que voy a decir. Una de ellas, por supuesto, es la mala higiene bucal, no lavarse bien los dientes, porque entre los dientes, aunque uno se cepille los dientes después de cada comida, que es lo correcto, puede quedar entre los dientes, puede quedar restos de alimentos que se pudren y dan lugar al mal olor. Entonces hay que aplicarse la seda dental. Va uno a la farmacia, mira, quiero seda dental. Te dan una cajita, traen muchísimas sedas, vale baratísimo, y uno se lo mete entre los dientes y arranca los restos de comida que han quedado dentro de los dientes. Por lo menos una vez al día hay que hacerlo. Otras veces son las caries, los dientes picados, las caries dentales. Dentro de los boquetitos de las caries hay microbios, hay restos de alimentos que desprenden mal olor. También las enfermedades de la encía, muchas veces porque hay placas, porque entre la encía y el diente quedan restos de alimentos que se quedan ya duros y desprenden mal olor. Y esto solamente lo puede quitar el dentista porque están muy pegados, muchas veces ya hasta con cal, están como una piedra. Por eso es conveniente ir al dentista cada cierto tiempo, aproximadamente cada 6 meses, para que haga una limpieza dental. Y después, otra de las causas es la sequedad de la boca. Hay personas que por diferentes circunstancias tienen la boca seca y ahí los microbios pues acampan por sus fueros, fundamentalmente los fumadores. Los fumadores, por el calor del humo del tabaco, se les reseca mucho la boca y suelen tener, son uno de los colectivos que tienen muy mal aliento, los fumadores. Ya digo, por acción del tabaco que reseca la boca y que provoca crecimiento de los microbios. También hay enfermedades de la garganta crónicas o de los pulmones que provocan que salga el aire con mal aliento. Y otra causa muy frecuente es la hernia de hiato. Y más que la hernia de hiato es el reflujo del estómago hacia arriba, lo que se llama reflujo gastroesofágico. Y es que el contenido del estómago se viene hacia la boca quemando. Eso es muy frecuente porque además de este jugo de estómago huele bastante mal. Y entonces muchas veces no se cierra bien el tubo, el esófago, al final de la unión del estómago con este tubo, con el esófago, no cierra bien y entonces se escapan gases. Además de comida, hay veces que no se escapa comida, sino basta con un poquito de parte que no se cierre para que se escapen algunos gases del estómago y eso huele fatal. Entonces la hernia de hiato o el reflujo gastroesofágico, mejor dicho, pues provoca muchas veces olores desagradables. Y por supuesto, hay veces que son alimentos como alimentos que tienen aceites volátiles como la cebolla, el ajo, y entonces aquí el mal olor no procede del estómago, sino que procede de los pulmones, porque estos aceites pasan al aire de los pulmones y al echar el aire de los pulmones, pues echamos el olor a cebolla o ajo, pero claro, esto desaparece en cuanto dejamos de comer cebolla o ajo, mientras que las otras causas, en el caso del reflujo del estómago hacia arriba de los alimentos o de la mala higiene de la boca o las caries o el tabaco, mientras no dejemos esas causas, pues ahí no vale decir ya me he quitado de la cebolla del ajo, no, te sigue oliendo porque las causas están en otro lado. Es decir, que esto es importante a la hora del tratamiento, cuidar la higiene bucal utilizando el cepillo y la seda después de las comidas y tratar las causas que causan mal aliento y que hemos nombrado, como son la hernia de hiato, la carie, la faringitis crónica, en fin, todas estas cosas, si la tenemos, y sobre todo el tabaco. El tabaco, si la tenemos, pues evitarlas. Pues muy bien, Antonio, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima semana, un abrazo. Pues hasta la próxima semana. Gracias.